El periódico digital de checo, Prostějovská Pravda, y la página web de internet de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektosan hicieron un amplio destaque al 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Ese rotativo insertó una foto del presidente Kim Il-sung.